Bueno, cordial saludo, camaradas, y a toda la comunidad de El Hijo del Ajolote. Esta vez quisiera presentar una reflexión. Sigue tratando de responder a una provocación de Jonathan sobre cuál sería el papel entonces de la economía en Marx. Yo creo que, así como la mística que busca revelar los misterios, ¿cierto? La fe es una manera de revelar un cierto misterio. Lo mismo es para la dialéctica. Y pues Dussel también está partiendo de las lecciones sobre la religión de Hegel, viene en este pasaje sobre el fetiche, pues por eso va el tema del culto inclusive. Pero digamos que, ante todo, yo diría que Marx es un dialéctico. Y como dialéctico, lo que hace es dar un ordenamiento de exposición al desarrollo de las demás ciencias particulares. Y en eso yo creo que Marx sigue completamente los desenvolvimientos metodológicos de la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel. O sea, cuando Hegel coloca el orden triádico del silogismo entre lo lógico, la naturaleza y la historia o el espíritu en un círculo de círculos, donde los términos medios podrían variar uno del otro y las combinaciones pues van variando uno del otro, solo que en el orden de exposición tendría que darse precisamente entre lo lógico, la naturaleza y luego pues la historia. Y yo creo que eso lo sigue pues entonces Marx. En ese sentido, el lugar que ocuparía la economía política de entrada sería el mismo lugar que todo saber empírico juega con relación a la dialéctica, al punto de vista de la dialéctica. Ahora, la importancia y la centralidad de la economía política es porque es la que explica y es el desarrollo de todos los saberes objetivos empíricos considerados y reales. La filosofía real, pues como la nombra Hegel, es la que enuncia el principio motor de la racionalidad capitalista, de la que inclusive produce los propios ordenamientos lógicos. Ahí es donde la lógica es determinada por la historia. Es decir, el principio metafilosófico, o lo que hasta en propio Kant no entendería como el sujeto trascendental. El sujeto trascendental es historizado, y ese es el propio Hegel quien lo historiza, es historizado y sus formas categorías para entender el mundo empírico, para ordenar el mundo fenoménico, sus impresiones tanto sensibles como categorías del entendimiento, ellas son producidas históricamente. Entonces ahí lo lógico o la propia dialéctica es afectada por el propio movimiento histórico. Y lo mismo entonces hace Marx. Y esa es la centralidad de la economía política. Entonces, todas las ciencias tienen un papel nodal a la hora de entender la objetividad desde el punto de vista de la dialéctica, pero la economía política es aquella que desde el desenvolvimiento de la sociedad es la que mejor explica su nexo racional de operación o su nexo racional de organización de las formas sociales y derivación de las demás formas sociales. Y ahí eso sería la cuestión por la que es tan rico el pensamiento de Marx, aunque su obra más sistemática haya sido El Capital, que es una obra eminentemente de economía política, de crítica a la economía política. Ahí habría que colocar dos cosas: por un lado, el carácter dialéctico y por otro, el carácter crítico. Y eso nos pone a pensar inclusive la relación entre Hegel y Kant en el debate epistemológico de Marx. Pero yo lo veo a ese punto, por ejemplo, y me parece que está aquí también enunciado con Duce, y lo da mismo la clave de uno leer esto como metáforas, sin quitarle la riqueza que trae pues la mística que está por detrás.